Pues es un gusto y un privilegio que el Señor nos da en esta mañana estar entre ustedes, ver cómo va creciendo la obra, ¿verdad? Y ver cómo el Señor está haciendo cosas grandes en sus corazones, en cada ministerio, y cómo van creciendo no solamente espiritualmente, sino también físicamente. Ya teníamos algunos años que no veíamos a algunos hermanos, y pues, la hermana Lola está más joven. Ojos de amor, dice. Bien, pues muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir la palabra de Dios en esta mañana. Yo quiero compartir un tema que yo le titulé La importancia de las escrituras. La importancia de las escrituras. Yo quiero que lea junto conmigo Colosenses, capítulo 3, verso 16. Colosenses 3, 16. Cuando lo tenga, dígame, por favor, ya lo tengo. Bueno, ahí se lo pusieron más fácil, ¿verdad? Bien, dice así: La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Oremos. Padre, muchas gracias, Señor, en nombre de Jesús, por darnos este honor, este privilegio de poder venir, Señor, a escuchar tu palabra y estar atento a ellas, a estas palabras que son vida para nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder tener toda la atención hacia la enseñanza, hacia tu palabra, y permítenos a aprender más en este día, Señor, a través de ellos, Señor. Guíanos con tu Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, pues el corazón del ser humano, ¿cuántos tienen corazón? Cuando hablamos del corazón, nos referimos en el ámbito espiritual lo más profundo del ser humano, ¿sí? Y ahí, si nosotros lo trasladamos al cuerpo del ser humano, estamos hablando de aquella área espiritual, hablando justamente del espíritu, que es donde Dios se conecta con el hombre, ¿cierto? Entonces, cuando la palabra de Dios dice el corazón, muchas de esas veces está refiriéndose a lo más íntimo del ser humano, que es el corazón. El espíritu y el corazón es un sinónimo. Entonces, yo hablando, el corazón del ser humano fue creado de una manera muy especial, ¿sí o no? Entonces, mira, voltea a ver el que está junto de ti nuevamente y dime, ¿es especial para ti o no? ¿Verdad que es diferente a ti? Y tú dices, gracias a Dios, ¿verdad? Somos diferentes, pero por dentro todos fuimos creados de la misma manera, ¿sabías tú? Dios el Creador nos creó de una forma única, especial, la cual forma. O sea, la que Dios lo creó, solamente Dios puede llenar esa forma de la cual tú y yo hemos sido creados. ¿Me explico? Es como esto, mire, si usted ha visto esos juegos didácticos de los bebés, de los niños, en los cuales es un cuadrito, es un círculo y que tiene muchas figuritas de diferentes maneras y acomodadas, usted lo ha visto, en la que el niño toma la parte que le corresponde y quiere meterlo en dónde lo va a meter. Si toma un cuadrado, ¿en dónde lo va a meter? En la figura del cuadrado, si toma un óvalo, en la figura del óvalo. Si toma la figura de una X, tiene que entrar en la figura de la X. Ninguna figura va a poder entrar en otra. ¿Sabe por qué? Porque fue diseñado para eso justamente. Entonces, fíjese bien, Dios entonces nos ha diseñado de una manera en la que solamente Dios puede llenar esa forma que tenemos en el corazón. ¿Sí? Es decir, no puede usted ponerle otra figura, otra cosa, una persona, un sentimiento, una emoción, una doctrina, no, no puede caber ahí. El que completamente llena a Dios, al hombre, es Dios. Usted dice, gracias Señor por ello. Ahora, de ahí entonces es que cualquier cosa que el hombre quiera introducir o quiera poner para llenar ese corazón, jamás lo podrá lograr. ¿Sí? Entonces, como Dios es perfecto, creó de una manera perfecta al hombre, en el sentido de la creación, ¿verdad? Y solamente yo le dije, Dios es el único que puede llenar entonces ese vacío que hay en el corazón del hombre. Y las escrituras nos dicen, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él brota, de él mana la vida. ¿Sí? Tú puedes tener muchos guardaditos en tu vida o no. Y tú dices, ah, mira, este es un ahorrito que tengo y es para cuando yo tenga necesidad. O algunos dicen, es que este ahorrito es para mi futuro. Y muchos tienen la confianza ¿en qué? En su guardadito, ¿sí o no? Pero resulta que ese guardadito, si es bueno que tú ahorres, pero ese guardadito no va a poder llenar la necesidad que tú tienes en tu corazón, ¿lo sabías? Te haces una casita, gracias a Dios, porque Dios a veces nos da el privilegio de tener un terrenito y hacemos una casita, pero la terminas de hacer y pasa un año, dos años, tres años, y ¿qué dices? Aquí le hubiera hecho esto y aquí le hubiera puesto esto, ¿sí o no? Y aquí le hubiera dicho al que me lo hizo, ¡ah! Aquí está el que hizo nuestra casa, por eso. Ustedes saben que a veces el que hace la casa hace lo que quiere, ¿verdad? Como no sé, no se crea. No, no, gracias a Dios por nuestro hermano Dago que nos construyó el hogar donde ahora vivimos. Pero quiero decirle, el hombre entonces busca llenar en el corazón esa necesidad que tiene, ¿verdad? De todo aquello que guarda el hombre dentro de su corazón, esto es lo que va a hablar, esto es lo que va a decir, esto es lo que va a pronunciar, ¿verdad? De todo lo que el hombre llena, se llena en el corazón, eso es lo que comentará. Y quiero decirle, de todo lo que aprende el hombre, esto va a enseñar y esto va a exhortar. Lo que hay en el corazón. Acuérdese que la Biblia dice que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Entonces, lo que hay ahí en su corazón, a ver, tóqueselo. Así de una manera simbólica. Digo de una manera simbólica, ¿verdad? Porque así es como lo entendemos. Así es como lo podemos captar. Entonces, usted se toca el corazón y usted va para directo aquí al órgano que usted tiene. Pero usted sabe que ahí en el órgano donde tiene el corazón no habita esto, ¿verdad que no? ¿Habita en dónde? En el espíritu, no en el órgano llamado corazón. Espero que usted lo esté entendiendo un poquito más. Ahora, ahí justamente lo que nosotros vamos guardando, lo que vamos depositando, de eso es lo que nos alimentamos. De eso es de lo que hablamos, lo que platicamos, lo que conversamos, lo que le decimos a aquel, lo que le decimos a aquella, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque del tesoro del corazón, lo que hay en el corazón, eso es lo que hablamos. Si nuestro tesoro es malo, eso hablamos. Si nuestro tesoro es bueno, eso hablamos. Ahora, ahí el versículo dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Ya lo leyó? Ahí está, al principio. ¿La palabra de quién? De Cristo. Ahora, fíjese bien, aquí estamos hablando de la importancia de las Escrituras. La palabra de Cristo es lo más importante en la vida del hombre. No cuánto sabes, No cuánto puedas lograr, sino que tú y yo vivamos conforme a lo que dice la palabra de Cristo. Por eso dice, more en abundancia en vosotros. ¿En dónde estamos hablando aquí? More en dónde. Más abajo, si usted lo está leyendo, unos cantando con gracia en vuestros corazones. Ahí está. ¿En dónde? En vuestros corazones. Ahí es donde debe de morar la palabra de Cristo. Fíjese bien. Porque nosotros venimos y somos instruidos, somos capacitados en una congregación en la iglesia donde nos reunimos y venimos y somos instruidos de manera que tenemos el conocimiento de la palabra. Pero cuando usted sale de aquí, en la vida cotidiana, la vida normal, es cuando usted va a hacer que esa palabra que usted escuchó, que la trae en la mente, tiene que caer ¿hasta dónde? Al corazón, no dice a la mente. En el corazón. Entonces, si tú te llenas de libros de ficción secular del mundo, ¿qué vas a hablar? De ficción. Si tú te llenas de libros de poesía, ¿qué vas a hablar? De poesía. La gente que se acerca a ti, tú siempre vas a transmitir, ¿qué? Poesía. Yo conocí a un hombre que comía tanto ajo en su vida, ¿que a qué cree que olía? Yo suelo decirle a los encargados y a los pastores, ¿a qué huele un pastor? ¿A qué huele? A oveja. Bueno, debe oler a oveja. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, dígame, hermana, sin miedo. ¿Eh? Porque cuida el rebaño. Y no solamente es cuidar, sino es relacionarse con el rebaño. Ver qué necesidades tienes. Ver si la palabra de Dios le llegó. Ver si está funcionando lo que enseñó. Entonces te rozas con quién. Con las ovejas. ¿Y huele a qué? A oveja. Pues imagínate un pastor que no huele a oveja. ¿Será pastor? ¿Eh? Buena, interesante reflexión, ¿verdad? Entonces, si usted se llena de filosofía, ¿qué va a hablar usted? ¡Filosofía! Cuando usted entabla una conversación con alguien, lo primero que usted va a ver de él es lo que hay en el corazón. ¿Sí? Usted dice, ese alguien siempre trae un mensaje, siempre trae una palabra, siempre trae un consejo. Quiere decir que la palabra de Cristo mora en su corazón. Pero si le comienza a hablar de cuantas cosas miles en el mundo, entonces usted dice, este hombre, esta mujer, lo que trae en el corazón es eso. ¿Sí? Entonces, a la manera que tú y yo practiquemos lo que escuchamos, es la manera en que más y más, en abundancia, la palabra morará en nuestros corazones. ¿Sí? Amén. Dios nos irá entonces llenando poco a poco de todo lo que dice su palabra. La mente y el corazón tienen que abundar de la importancia de las escrituras. De ahí es donde viene este mensaje. La importancia de las escrituras. Pero el problema está en el hombre. Mire, sin evidenciar a nadie, pero yo le puedo preguntar, ¿trajo su Biblia? ¿Trae Biblia o la trae su esposa? ¿La trae su esposo, su secretaria? Bueno, qué importante, ¿no? O ya se acostumbró a que le ponen aquí. ¿Para qué llego? Ahí me lo ponen. Sabe. Y se vuelve muy cómodo, muy conformista. Y dice, no, pues ¿para qué? Pero es necesario que cada quien, cada miembro de la familia tenga su propia Biblia. A muchos ahora ya traen en el dispositivo, ¿verdad? Que uno ya ahora ni sabe si está mandando mensajes o está tomando notas. Pero antiguamente en el siglo pasado, no sé cuántos son del siglo pasado, había pura Biblia, ¿verdad? Ahora en el dispositivo uno trae. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejar que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones. Si dedicas tu vida, si dedicas tu tiempo para solamente estar viendo en Netflix todo el día y aventarte y ver todas las series que ahí están, eso es lo que va a morar en tu corazón. ¿Me oíste? Y en lugar de hablar de la palabra, me vas a hablar, ¿ya viste la serie fulana? ¿Y ya viste ese cómo le salió ahí el mono, los monos, cómo le llaman? Los zombies. ¿Ya viste que casi se lo comía? ¿Ya viste que le cortó la cabeza? ¿Y vas a hablar de qué? De lo que tú te estás llenando. ¿Qué es lo que está saliendo de nuestras bocas? ¿De qué estamos depositando, llenando nuestros corazones? Si te dedicas a leer, si te dedicas a estudiar y a escudriñar las escrituras, que es la palabra de Dios, entonces te estarás llenando de la palabra de Cristo. Y vamos tomándolo aquí de una manera que se toma el todo por la parte. Esto le llaman el asinecto, que en lo que entendemos como parte de lo que es la hermenéutica. Por eso aquí dice la palabra de Cristo. Si usted se toma solamente así muy literal, usted va a decir, es que la palabra de Cristo pues fueron pocas, nomás en los cuatro evangelios, ahí mencionan las palabras de Cristo, y más para después ya no. ¿Me está entendiendo? Usted va a decir, es que los profetas, ¿qué? Y los reyes y todo eso, lo que dijeron, lo que enseñaron los salmos, ¿eso ya no vale? ¿Lo que dijeron los apóstoles ya no cuenta? ¿A eso se refiere? No. Aquí estamos tomando el todo por la parte, las palabras de Cristo. Porque desde un principio, cuando Dios dijo, sea la luz, fue la luz. Acuérdese que la Biblia dice, desde en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Eso lo dice el Génesis, y el Génesis 1:1. Y Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. ¿Quién es el verbo? La palabra, Jesús. Entonces, si lo hablamos de una manera global, la palabra de Cristo, nos estamos refiriendo a toda la Biblia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí me estoy dando a entender? Estamos hablando entonces de una manera global y general. El anhelo de Dios es que su palabra, como dice ahí, more en abundancia en nuestros corazones. Si esto tuviésemos, mi hermano, de que la palabra de Dios abunde en nuestro corazón, muchas de las cosas que vivimos, ahora sí, que experimentamos, créame que usted puede decir con toda libertad que se me resbale. ¿Entendió? ¿Sí me entendió o no? Cualquier situación, si la palabra de Dios habita y mora en su corazón, usted va a decir, no importa, se le resbale. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios tiene promesas en su palabra. Y yo sé que lo que Dios dice que se va a cumplir. Muy independientemente de lo que esté sucediendo a mi alrededor, de lo que digan, de lo que hagan, etcétera, etcétera. Sí, el deseo de Dios es que la palabra de Cristo no solo more, porque morar es quedarse. Usted tiene una morada, aunque no sea suya, usted mora ahí, su casa. Mientras usted esté rentando y usted esté pagando, es suya, ¿sí o no? Aunque el dueño sea otro, pero usted está pagando una renta, es suya, es su morada. Por eso dice que la palabra more, o sea, Dios necesita un receptáculo, ¿cómo se dice? Una vasija en la cual deposite Él su palabra. Y estamos hablando de una morada de una manera sencilla. La palabra de Dios tiene que ser sencilla para que usted y yo la podamos entender, ¿sí o no? ¿Eh? Sencilla, y que more en abundancia. Para eso están los maestros, para eso están los encargados, para eso son los pastores, para eso son aquellos que están predicando la palabra, para extendernos la escritura, para exprimirnos la palabra del Señor, para abrirnos los ojos y el corazón de nuestro entendimiento, para que la palabra venga y more en nuestros corazones. Porque ¿de qué sirve todo aquel que viene y esté en este púlpito si enseña, pero solamente llega aquí, aquí, aquí, aquí? No, tiene que llegar ¿hasta dónde? Al corazón. Son 30 centímetros. ¿Verdad? 30 centímetros, pero necesitamos hacer lo que la Escritura nos está dictando. ¿Sí? Ahora, fíjese bien, cuando esto pase o esto suceda, entonces nuestra vida y nuestra boca van a reflejar la palabra de Cristo cuando haya una morada en abundancia, ¿sí o no? Hablaremos entonces conforme a las Escrituras. Todo lo que tú digas, todo lo que hagas, todo lo que decidas o lo que quieras hacer, lo vas a pasar por el filtro ¿de dónde? De las Escrituras. ¿Sí? A veces hay tantos ministros o tanta gente que está en ministerios que de repente dice, es que me voy a cambiar de este ministerio a otro. Y el encargado le dice, está bien. No, no, no, ¿cómo está bien? ¿Ya oraste? ¿Ya le preguntaste al Señor? ¿Ya lo pasaste por el filtro de las Escrituras? ¿Ya el Señor te confirmó? Porque dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y comprobar es como cuando usted compra una nieve, un cono de nieve, un barquillo, no sé cómo le llame usted, así como el que tengo yo ahorita aquí, que sí, se parece, ¿verdad? Cuando usted lo prueba, usted lo compra, lo paga y lo prueba, lo tira. ¿Qué hace? Hasta el conito, hasta el puntito, la puntita, ¿no? Eso es probar y comprobar. Pruebo, pruebo, pruebo, lo compruebo. Eso significa, eso se refiere a la palabra del Señor. Compruébalo. Tienes la palabra profética más segura que no tiene errores. Compruébalo en las Escrituras. Todo lo que tú hagas, compruébalo. Que la Biblia te lo confirme, que la Biblia te lo diga, que la misma Biblia te hable. Las Escrituras entonces deben de formar parte de la vida misma del cristiano. Otros dicen, amén. ¿Qué quiere decir? Que el creyente necesita poner las Escrituras y tenerlas en prioridad en su vida. Es una prioridad. ¿Cuántos comen? Es una prioridad, ¿no? ¿Cuántos duermen? Es una prioridad. ¿Cuántos se bañan? Ya no pregunto. Hay prioridades. Dentro de las prioridades, una de sus prioridades tiene que ser estudiar, leer y escudriñar las Escrituras. ¿Sí? Porque la palabra para que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. No entiendo todos aquellos que dicen que para todo estamos hablando de la Biblia, ¿verdad? ¿Ha escuchado usted eso? Pues es que es nuestra vida, es que es nuestra guía, es el instructivo del fabricante. ¿Quién es el fabricante? ¿Quién es el creador? Dios. ¿Cómo va a llenar usted su necesidad si no es a través de las Escrituras? Por eso es que usted va a hacer algo, pregúntele a Dios. A ver, Señor, ¿qué me dices tú en tu palabra? ¿Qué me vas a hablar tú en tu palabra? Vas a tomar una decisión que me dices tú en tu palabra, Señor. ¿Sí? Necesitamos para todo meter la palabra de Dios porque esa es nuestra vida, ¿verdad? Sería incongruente ver entonces que un cristiano que en lugar de estar basado su vida en la palabra de Dios está basada en sus propios razonamientos y sus propios conceptos. ¿Por qué cree usted que vienen muchas falsas doctrinas heréticas? Porque no comprueban las Escrituras. Porque solamente le dicen, ah, sí, hey, tienes que zangolotearte? A ver, ¿dónde dice que me tengo que zangolotear? ¿Me está oyendo? Es que tienes que caminar como gato y hacerle como león. ¿Dónde dice la Biblia que tengo que hacerle así? Es muy fácil. Es muy fácil, pero como la palabra de Dios no mora en el corazón, no abunda en el corazón, hay una ignorancia entonces de lo que dice las Escrituras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es ir a lo que dice la Biblia para no caer en las incongruencias. ¿De qué? De no basarnos nuestra vida en la palabra. Peor dijéramos nosotros en la casa del Señor, en un grupo, en una iglesia como esta, que no nos basemos o no se basen todas, que esté girando alrededor todos los ministerios, ¿alrededor de qué? De las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia? ¿Está avalado por las Escrituras o no está avalado por ella? ¿Sí? Qué triste es ver a aquellos creyentes que no leen, ¿verdad? Que no estudian las Escrituras, que no leen la palabra de Dios. O sea, como aquel que dice, ¿verdad? Ay, ¿dónde quedó esa Biblia? ¿Dónde? Desde la semana pasada yo me acuerdo que la dejé aquí. Pero nada más se acuerda el domingo porque va a ir a la iglesia. ¿Quién la agarró? ¿Quién la agarró? No, ¿dónde la dejé? Ya no me acuerdo. ¿Por qué? Porque pasó toda la semana y te olvidaste de las Escrituras. Y pensamos, es que la responsabilidad es el que viene aquí y nos enseña. No. La responsabilidad es nuestra. Si alguien viene y te está enseñando algo, tu responsabilidad, así como lo dice la Escritura, como aquellos discípulos de aquel lugar llamado Berea, ¿qué es lo que hacían? Iban a las Escrituras a ver si lo que Pablito, el apóstol Pablo, estaba diciendo. Vamos a comprobar, vamos a indagar. Es que él me dijo esto, pues así lo creo. Espérame, espérame, vamos a ver qué dice la Biblia. Todos los que estamos aquí, los que enseñamos, no estamos exentos de tener un error doctrinal, un error bíblico, ¿me entendió? Por eso es que usted, la responsabilidad es suya. Que usted no pueda decir, es que me llevan como un corderito al matadero, pues no. Usted toma sus propias decisiones, ¿verdad? ¿Eh? Que sus decisiones tomadas sean conforme a lo que dicen las Escrituras. Entonces debemos de poner en nuestra vida, le decía, esta prioridad de leer, de estudiar y de escudriñar, que no es lo mismo, las Escrituras, que es la palabra de Dios acá dentro en el corazón, en nuestra vida, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque la palabra de Cristo es la que nos cambia. ¿Cuántos quieren cambiar? ¿Cuántos quieren ser diferentes? ¿Cuántos dicen, y si yo hubiera sabido? Pues ya lo sabes. A veces dicen, no, es que a mí, si a mí me hubieran enseñado, si a mí me hubieran dado un curso prematrimonial, pues a lo mejor no te lo dieron. A mi esposa y a mí nunca nos dieron un curso prematrimonial, pero mi trabajo es ver qué dice la Escritura. ¿Sí? ¿No se oyen los amenes ya? La palabra de Cristo es la que nos transforma, la que nos lleva y nos guía a la vida eterna. ¿Sí? Juan 5:38 dice así: no tenéis su palabra morando en vosotros. Juan 5:38, lo espero que lo busque. Y versículo 39. Aquí Jesús les está hablando a los judíos. Es muy importante observar siempre la Escritura, a quién le habla, qué es lo que dice, a cómo se llama, quién, cuándo, cómo, todo eso, hágase las preguntas usted. Es una pregunta de observación. Observemos, ¿a quién le dijo? Le dijo a los judíos, ni tenéis su palabra. Se está refiriendo a la palabra de Dios. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. ¿A quién se refiere? Del mismo, de Jesús, del Mesías. Ustedes no creen. Tienen su palabra, conocen cuáles son los puntos y los rasgos del Mesías, saben que el Mesías va a venir, lo conocen así, así, así, así, pero la palabra no mora en sus corazones. ¿Sí? ¿Se fija? Verso 39, aquí viene este gran versículo que el Señor nos está mencionando. ¿Qué dice? Escudriñad las escrituras. Y ahí hay punto y coma. O sea, eso quiere decir detente a meditarlo. Escudriña las escrituras. Y escudriñar quiere decir buscar. Quiere decir investiga, examina. Escudriñala. O sea, métete a la Biblia, métete a lo que dice la palabra. Tienes un problema, tienes una necesidad, necesitas consejo, necesitas guía, necesitas instrucción. Métete a la palabra primero. Hay ocasiones que la gente viene antes de la reunión. Estamos los pastores y vienen: pastor, quiero que me dé un consejo ahorita. Ustedes no son de esos, ¿verdad? Nada más ahí en Casa de Adoración Centro. Aquí no, aquí no, aquí no. Quiero que me dé un consejo porque viene con la necesidad, es obvio. Pero uno le dice: mire, yo sé que usted viene pidiendo la guía y la por causa de su necesidad. Qué bien, pero le vamos a decir algo. Yo así les digo: esté en la reunión, adore al Señor, escuche su palabra, esté atento a lo que Dios va a hablar. Y después de todo eso, si Dios no le habló, entonces viene conmigo. ¿Usted qué cree? ¿Que regresa? ¿La gente regresa? No, porque entonces yo soy mayor que Dios. Entonces es más importante lo que yo le digo que lo que Dios le dice. ¿Verdad que no? Por eso es que uno tiene que llevarlos a Dios. Escudriña las escrituras. Es necesario que Cristo sea levantado, porque entonces a todos atraerá hacia sí. No hacia el encargado, no hacia un pastor, no hacia una persona. Me estoy dando a entender. ¿Hacia dónde? A la palabra. La palabra es nuestra prioridad. Esta es la importancia de conocer las escrituras. Escudriñar, dijimos entonces, es buscar, investigar y examinar. Dice: porque a vosotros os parece que en ellas tenéis que... ahí está. ¿En dónde tienes tú la vida eterna? En las escrituras, ahí te lo dice. ¿Quién te da la vida eterna? Dios. Son dos cosas distintas, ¿lo ve? Aquí usted tiene la vida eterna. La palabra de Dios es la vida en nuestra vida. Usted come, usted respira, es como leer las escrituras. Si no la lee, entonces se va a desnutrir. Y la Biblia dice que debemos estar bien nutridos. Así dice un versículo, ¿lo ha leído o no? Ahí está en Macabeos. Mire, los que saben, por eso se rieron. Los que no, dijeron: voy a llegar a mi casa a leerlo, a buscarlo. Ahí en la primera carta de la Odisea, ahí también dice. Mire, me lo estoy agarrando. Ahí me doy cuenta si usted conoce la palabra, si usted conoce las escrituras. Es importante leer, escudriñar, porque ahí es donde tenemos que la vida eterna. Dice: y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quiénes? ¿Quiénes son ellas? ¿Las comadres de Jesús? No. ¿Quiénes son ellas las que dan testimonio de Jesús? Las escrituras. Por eso es que si yo necesito saber de Jesús, conocer a Jesús, conocer a Dios, necesito saber cuál es la palabra de Jesús. Voy a escudriñar entonces y yo voy a conocer más cómo es la vida eterna, en dónde es la vida eterna, cuándo inicia la vida eterna, etcétera, etcétera. Una vez una persona me dijo: no, yo estaba predicando así, creo que era un congreso de jóvenes. Estaba predicando y estoy entonces... yo doy un ejemplo de yo dije: no, yo acabo, estamos recién casados, y yo no tengo hijos, y doy un ejemplo y doy un consejo para los hijos. Y al final una mujer se me acerca y me dice, oiga, ¿y usted qué sabe del amor sin hijos tiene? Yo, ah, caray, ¿tengo que ir al infierno para hablarle del infierno? ¿Tengo que ir al cielo para hablarle del cielo? ¿Tengo que estar casado para hablarle del matrimonio? ¿Tengo que tener hijos para hablarle de los hijos? Le pregunto. Bueno, ¿Jesús se casó? ¿Por qué hablaba del matrimonio? Mire, justamente ese es el punto, la importancia de las escrituras. ¿Por qué cree usted que Pablo le dijo a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud, chamaco? Versión amplificada. Que nadie te tenga en poco. Tú habla la palabra de Dios. Lo que te he enseñado, lo que has aprendido de mí, eso encarga, eso transmítelo, eso divúlgalo a los hombres, a las mujeres. La palabra. ¿Se fija? La palabra, porque esa es la que nos cambia, la que nos transforma. Esta es la manera entonces de poner en primer lugar las escrituras, dedicándonos a ellas, escudriñándolas, o sea, leyéndolas, indagando. ¿Se acuerda usted cuando vinieron aquellos magos? Buscando al rey que había nacido y que se presentan con Herodes. ¿Cómo se llamaban esos magos? ¡Ah, me lo agarré! ¿Qué dice la Biblia? ¿Que eran reyes? ¿Sí? No. Magos de Oriente, no dice los nombres, no dice la cantidad, no dice si venían en un guajolote, en un elefante, en un avestruz, no dice. Por eso le estoy diciendo, lea las escrituras. ¿Qué revelación? No, ¿cuál revelación? Simple y sencillamente, cuando se presentan los magos con aquel hombre indocto, un hombre que era un neófito de las escrituras, o sea que no tenía conocimiento de las escrituras, llamado Herodes. Imagínese usted es el padre de familia, ¿verdad? Y luego llega alguien, toca la puerta y dice, oiga, ¿dónde está el padre de familia? ¿Qué dice? ¿Usted qué le dirá? Pues, soy yo. Ah, pues llegan los magos y le dicen, oye, ¿dónde está el rey? ¿Pues qué no ves la corona, hijo? No, pero tú no, el verdadero. Entonces investiga, dice, como él no sabía, era rey de los judíos, sí, pero de letra, de palabra. No conocía nada de las costumbres ni nada de las escrituras. ¿Qué es lo que hace? Va y le dice a los sacerdotes, a los sabios de los hebreos. Y dice la Biblia, investiga, indaga diligentemente la aparición de la estrella. ¿En dónde aparece? ¿Qué dicen las escrituras? Porque como no sabía. ¿Usted quiere ser así? Que para todo le digan, para todo le digan y todo le cuenten. Pues como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Eh? No dice, ¿verdad? Mire, la hermana sí lee. Aunque hace ratito no lee. Ahí está, examinar y buscar, indagar la palabra de Cristo. Mira, hay dos maneras de escudriñar y de poner en prioridad la palabra de Cristo en nosotros. Hay dos maneras. Una es aprendiéndola usted directamente, y la otra es siendo enseñado. En este caso, ¿cuál de las dos es? Lo que estamos ahorita viviendo. ¿Usted está haciendo qué? Enseñado. Usted sale de aquí, va a su casa, usted escudriña y usted está aprendiendo las escrituras. O sea, usted es la primera parte, aprenderlas. Y la segunda es ser enseñado. Yo pregunto, ¿qué tan dispuesto está usted para dedicar su tiempo y para dedicar su vida para aprender y estudiar la palabra de Cristo. Ese es número uno. Esa es su responsabilidad. Y la responsabilidad de todos los que estamos en el púlpito es enseñarla. ¿Y qué tan dispuesto está usted para ser discipulado y ser enseñado por alguien? Usted de los que dicen, no, ¿yo para qué? No, yo aquí, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo no tengo un pastor más que el Cristo. Entonces, ¿a qué viene la congregación? Si usted no considera que el que está al frente puede ser su guía, su espiritual, puede ser un pastor, puede ser el encargado, que le puede enseñar, que le puede instruir. Si usted no está reconociendo esto, entonces, ¿qué está pasando? No hay una buena disposición, ¿verdad que no? Vamos a leer 2 de Timoteo 3. Capítulo 14 al 17. Yo le dije estas dos maneras de aprender las escrituras. Es aprender y ser enseñado. ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente hablando? Pues hay de estas dos partes. Pongan prioridad las escrituras. Usted mismo apréndala y usted tenga una buena disposición para ser discipulado, enseñado. Fíjese lo que dice 2 Timoteo 3, 14 al 17. Dice, pero persiste. ¿Sí dice así? ¿Dónde está? Ahí está. Ándele, ahí está. Pero persiste. Y subraye usted eso ahí en sus notas. Esto quiere decir quedarse en cierto lugar. Eso es persistir. Cuando usted va con alguien que le debe dinero, usted toca una sola vez y si no abren a los 5 segundos se va. ¿Qué hace? Usted se queda ahí en ese lugar y persiste hasta que salga porque me debe. ¿Y qué toca? Se le abrirá, ¿no? O sea, persiste. Usted es como aquellos niños cuando estaban chiquitos, ¿se acuerda cómo le hacía? Que iba y temblaba y corría. Estás riendo así como nerviosa, ¿eh? Chamaca. Dice, persiste, tú persiste, es decir, quédate en cierto lugar. Quiere decir, es como cuando alguien hace una escala. No sé cuántos han hecho escala en algún viaje. Y escala es que usted está en un viaje, usted va, por ejemplo, a Vallarta y usted va en el vehículo. Y de repente usted le dice a su esposo, haz una escala, o sea, detente, ¿a qué? Pues a comprar las golosinas y el cochinero ese que se come. ¿Verdad? O que vamos al baño, o qué sé yo, que las piernas ya, que las bisagras ya están rechinando, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace usted una escala? Entonces, cuando dice tú, persiste tú, eso quisiera, haz una escala, o sea, detente. Pon atención a lo que dice, permanece, eso es lo que quiere decir, permanece. Y también significa morar. En su vida, usted en el hogar, en la casa donde usted vive, usted pasa mucho tiempo ahí, ¿sí o no? Porque es su morada, ahí se queda. Cuando lea las escrituras, persista, ahí quédese, persevere, retenga, eso es lo que quiere decir. Entonces leemos todo completo. Pero persiste tú en lo que has. ¿Qué? Ahí está número uno. Aprendido. O sea, esa fue la responsabilidad directa y personal de Timoteo. Persiste tú en lo que has aprendido. Y esto quiere decir cuando tu conocimiento aumentó. ¿Sí? Se refiere a una investigación propia, lo que has aprendido. Ahora, ¿cómo aprendes tú? Hay muchas maneras de aprender, ¿no? Una es por investigación y otra es cuando tú solo te das de topes en la cabeza, en la pared. Aprendiste, ¿no? Si al niño le dice, no toque ahí porque se va a quemar, y hasta que le toca, llora el niño, mamá. ¿Qué le dije? ¿Lo aprendió? Por experiencia, pero bien aprendido, porque créame que jamás va a volver a poner la mano ahí. persiste tú, dice, en lo que has aprendido, en lo que has observado, dice, y te persuadiste. Esta palabra persuadir quiere decir te aseguraste. O sea, lo has aprendido, pero te aseguraste. Tienes una certidumbre, ¿sí? Una confianza, te persuadiste. Y aquí está hablando de tener una certeza y una seguridad. Cuando tú vas a las Escrituras, ¿qué es lo que haces? Tienes que tomar esa seguridad y esa confianza en las Escrituras. Es que aquí dice, y es inamovible, o sea, no te puedes mover para acá ni para allá, o sea, porque aquí dice. Yo no puedo cambiarle porque aquí dice. Yo no puedo añadirle porque aquí dice. No sé si me estoy explicando. Para todo, entonces, usted necesita tener la prioridad de las Escrituras. Porque una palabra cambia todo el sentido de un pensamiento, de una ideología, ¿sabía? Una sola palabra. Tenemos que entender que la palabra de Dios, existen muchas cosas que tenemos que indagar. Por ejemplo, el hebraísmo. Un hebraísmo es como decir un mexicanismo. A ver, dígame un mexicanismo. ¿Eh? Chale, es un mexicanismo. Aguas, cuate, es un mexicanismo. Así como hay mexicanismos, hay hebraísmos. ¿A qué me refiero? Que solamente es único de los hebreos. Cuando le dice, oye, maestro, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? No, hasta 70 veces 7. Y muchos dicen, 7 por 7, 49 veces, 490 veces. No, no se refiere a eso. El hebraísmo es que quiere decir para siempre. Infinito. No puedes preguntarme hasta cuándo. Eso es un hebraísmo. ¿Me explico? Entonces, si no lo entendemos, una manera que yo uso mucho para la interpretación del hebraísmo este, es que si usted pone una vez 7, es el 7. Si usted pone 2 veces 7, 77. Si usted pone 3 veces 7, son 777. Si usted pone 4 veces 7, son 7,777, y llévesela. ¿Hasta 70 veces 7? O sea que, no, pues ¿cuándo? Si usted se fija, este hebraísmo va seguido de las Escrituras, cuando aquel ejemplo de Jesús que dice, y aquel siervo que le debía a su amo 10,000 talentos, ¿sabe que esa es una deuda impagable? Un talento más o menos son entre 35 y 37 kilos de oro o de plata. Un talento. ¿Cuánto vale ahorita un kilo de oro o de plata? Multiplíquelo por 10,000. Por eso es donde viene, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Hasta 70 veces 7. Porque aquel siervo malo, negligente, se le perdonó la deuda, pero cuando viene con su consiervo que le debía 100 denarios, lo estuvo ahorcando, dijo, y págame lo que me debes. Espérame, ¿qué no recibiste tú el perdón? ¿Qué no debes hacer lo mismo? Entonces, si sabes lo que la Biblia dice, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo hacemos? No sé si yo me estoy dando a entender. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces dice, te persuadiste, o sea, tuviste la certeza y la seguridad, sabiendo de quién has, ¿qué? Aprendido. Esa es la número 2. ¿Ya se fijó? La número 1 fue aprendido, y la número 2 es, de quién has aprendido, o sea, de quién fuiste discipulado, entrenado, capacitado. Ya se está dando de cuenta cómo usted puede hacer que la palabra de Dios more en abundancia en vuestro corazón. Verso 15 dice, y que desde la niñez has sabido, ahí está la número 1, Desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por los maestros de los niños? Pues yo no sé cuántos hijos tienen, los que están aquí presentes tienen hijos, o están por tener, o piensan tener, o aunque sea por fe, no sé. Pero en su momento, usted se va a topar con esta situación. Mire, yo quiero decirle, un maestro de niños se dedica al estudio de la palabra. ¿Sabía usted quién fue los maestros desde la niñez de Timoteo? ¿Quién? Su madre y su abuela. ¡Ah, qué bonito! Ahorita hace ratito decía, yo te pido una oración por mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos y los wirwirwirinietos. No sé lo que digan después. ¡Qué bonito! Porque ¿qué estás dando en denotar esto? Que quiere transmitir que la palabra de Dios, ¿a quién? A los pequeñitos, son como recipientes los niños. Y mire, ¿a poco cree que nada más es pararse, un maestro de niños es pararse y decir, pues a ver qué Dios me dice? Ay, pues le voy a enseñar esto. No, son horas y horas y horas de preparación de un mensaje. No solamente es Viva México. ¿Me está entendiendo? Es un instructor, es quien está entrenando a los niños. Este Timoteo desde la niñez supo lo que eran las sagradas escrituras, porque su mamá y su abuela se encargaron de transmitirle la enseñanza de las escrituras. Ahora, ese es el conocimiento que tuvo él desde chamaquito, porque era un joven, Timoteo. Tú lo has aprendido. Y luego dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, ay, qué sabio desde chiquito. ¿Y qué dice el niño? Dice la Biblia, instruye al niño en su camino, cuando fuere viejo, no se va a apartar de él. Porque tú estás sembrando, la palabra de Dios está morando en sus corazones. Si tú le dejas pasar las cosas a los niños, entonces no lo estás instruyendo bien. Si usted le dice, si tú lo vuelves a hacer, te voy a disciplinar, y lo vuelve a hacer, ¿qué tiene que hacer? ¿Eh? Ah, llevas una, ¿eh? Lo vuelve a hacer, llevas dos, ¿eh? Entonces usted es un mentiroso. Y su palabra no cuenta mucho para el niño. ¿Me está entendiendo? Usted le cumple. Le pregunto, ¿Dios nos cumple su palabra? ¿Cuántos de nosotros a veces todavía somos niños en el Señor, no? Que a lo mejor tenemos 40, 50 años de vida. Y gracias a Dios por todos los años que Dios nos ha dado, ¿no? Yo apenas tengo 23. ¿Verdad? Pero qué hermoso es que desde la niñez sepamos las sagradas escrituras. Dice, las cuales nos pueden hacer sabios. Es una manera en la que usted puede ser sabio. ¿Cómo? Leyendo las escrituras. De muchas maneras. Y más sabio se va a hacer usted cuando usted la vive. Practica las escrituras, ¿verdad? No solamente decirla, sino practicarla. Verso 16. Toda la escritura. ¿Con cuánta? No, es que algunos dicen, no, es que el Antiguo Testamento ya no vale. Ya está extinto, ya caducó. Yo soy cristiano del Nuevo Testamento. ¿Usted ha escuchado esos? Y nada más para cuando le conviene agarra el Antiguo Testamento y cuando no, es que yo soy cristiano del Nuevo Testamento. ¿Sabía usted que el Nuevo Testamento se complementa con el Antiguo y el Antiguo con el Nuevo? Es como un rompecabezas. ¿Se lo dejaría a medias? ¿La enseñanza usted la dejaría a medias? Ahí es justamente cuando usted entonces indaga. ¿Alguien me está enseñando algo que dice la Biblia? Todas las escrituras. Porque es muy fácil sacar un versículo, sacamos un texto, hacemos un pretexto con ello, ¿sí o no? Y sacamos una doctrina equivocada. Nada más porque dice ahí el puro texto así. No, no, no, hay que ver qué dice antes y qué dice después. Eso es escudriñar, eso es leer las escrituras. Muchas veces decimos, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuánto les gusta este versículo? Ay, me siento... No, no, no, no, no digas, no digas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver, ¿a qué se refiere ese versículo en la Biblia? ¿Eh? Ah, mire, la hermana sí lee. Pablo dice, yo he aprendido y he vivido en abundancia y he vivido en escasez. Yo sé, tengo la experiencia, he aprendido por la experiencia. Y dice, les habla a los filipenses, dice, ay, filipenses, gracias, porque ustedes una y otra vez han enviado para mis necesidades. O sea, le mandaban su ofrendita porque sabían que él trabajaba en la obra del Señor. No es que busque dádivas, pero busco frutos que abunden de su cuenta. Mi Dios pues suplirá a todos los que se falten conforme a sus riquezas en gloria. De ahí es donde viene este versículo, donde viene todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nada que ver con lo que a veces lo aplicamos. De ahí es la importancia entonces de leer las escrituras. Porque luego a veces lo mal interpretamos, lo mal aplicamos. ¿Sí? Y a veces yo les decía el de la parábola de los talentos, y a veces pensamos que los talentos es, ay, que yo sé tocar, eso es tu talento. No, no, no, eso la Biblia no habla de eso. Amén. Sí, en el versículo 16 repetimos entonces ahí, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. No puede haber ningún recoveco de la Biblia, ninguna esquinita, ni ninguna palabra, ni ninguna frase que quede exenta de lo que dice aquí. Toda la escritura. ¿Y toda es qué? Toda. ¿Qué quiere decir inspirada? Esto quiere decir que cuando los grandes o los hombres de Dios, las mujeres de Dios fueron influenciadas por el Espíritu Santo, ellos escribieron, fue siendo ¿qué? Inspirados. O sea, ellos no traían nada, ellos anotaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le decía, anota, pon esto, esto, esto, esto y esto. ¿Sí? Ahora fíjese bien, los profetas del Antiguo Testamento, ellos escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Sí o no? Bueno, ellos ya anotaron, Dios le revela al profeta y el profeta escribe sin error alguno porque es la palabra misma de Dios y siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que usted y yo recibimos entonces cuando usted y yo leemos la escritura? Cuando leemos lo del Antiguo Testamento, lo del Nuevo Testamento, recibimos una iluminación de lo que ya ha sido revelado. Usted ya no puede decir entonces, ay, Dios me reveló. Aguas con aquellos que les revela, ¿eh? Porque ya está revelado. Ya Dios no le puede revelar más porque ya está revelado. Lo que usted tiene es una iluminación de lo que ya ha sido revelado. Si nosotros le ponemos a las ventanas y tapamos la luz y le apagamos aquí, usted va a ver todo oscuro, ¿sí o no? Y usted se mete y usted no va a saber exactamente, le vamos a mover todo aquí. Usted no va a saber qué es lo que hay, qué dejamos y cómo lo dejamos acomodado, ¿verdad que no? ¿Usted qué necesita? Usted prende la luz, entonces dice, ¡ay, aquí está la silla! ¡Aquí está esto, aquí está esto! Usted recibe luz de lo que ya está aquí. Eso es lo que pasa entonces con la escritura. Usted le prende la luz y dice, ¡ah, mira, Dios me reveló! Te está mostrando lo que ya está revelado. En el buen sentido de la palabra, cuando decimos revelar, quiere decir que te da luz de lo que está oculto para ti. Es que no lo había entendido. Entonces tú puedes decir, es una palabra que tú puedes decir, ah, Dios me reveló, aunque en el sentido de lo que ya está escrito. ¿Sí me estoy dando a entender? Ya no le podemos agregar más a lo que está aquí. Si la Biblia dice, ni aun los ángeles en el cielo saben ni el día ni la hora en que Jesús vendrá, entonces, ¿por qué aquellos dicen, ah, es que Dios me reveló el día? ¿Usted lo va a hacer caso? Acuérdese lo que dice la Escritura, en los posteros tiempos se levantarán falsos profetas que engañarán a muchos. ¿Sabe a quiénes son los que van a engañar? A los que no escudriñan. Ah, pues mira, está haciendo un milagro. El anticristo va a hacer milagros. Va a hacer hablar a la imagen de la bestia. Milagro, viene de Dios. Mire, por eso es la gran importancia que yo le estoy enseñando en esta mañana, en esta tarde, de estudiar y poner en prioridad las Escrituras. Continuamos ahí, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y luego, ¿qué dice? Y es útil. Toda la Escritura es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia. Acuérdese, aquí están las dos cosas, aprender y ser instruido. ¿Ya lo estamos viendo? A fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea enteramente preparado, capacitado o perfeccionado para toda buena obra. Mire, las Escrituras proporcionan entonces al lector sabiduría, guía, consejo, instrucción, exhortación, fe, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que tener una buena disposición también entonces para ser instruidos, ¿verdad? Para ser capacitados. Y desde temprana edad, mi hermano, usted no diga, es que es un niño, déjelo que sirva a Dios. Si usted no lo hizo ya de chiquito, ni de adolescente, ni de grande, deje entonces a sus hijos, deje a sus sobrinos, deje a sus nietos que sirvan a Dios, no les retenga. Si usted perdió el tiempo en muchas cosas, ahora deje que sus generaciones aprovechen, mi hermano. No nos escuchó ningún amén. ¿Sí? Pues yo me quedé aquí en la introducción. No se crea. Yo creo que con esto es más que suficiente por este día. Dios ha hablado, Dios le ha hablado. Dios habla a nuestros corazones conforme a nuestra necesidad, ¿no? Dios nos abre el corazón, nos abre la mente para poder entender su palabra. De ahí es donde usted dice, ¡ay, con razón! Y usted quiere cambiar a su esposo, quiere cambiar a su esposa, ¿verdad? Y que mira que esto, y que cuántas veces te he dicho, 1,000 veces que no hagas esto, 1,000 veces que no dejes esto, 1,000 veces que te pongas, que te vistas, que te cambies, que te peines. ¿Cuántas veces le he dicho usted eso a su hijo, a su hija, a su esposo o su esposa? ¿No cree que es tiempo de dejar a Dios que actúe? Y que usted le diga al Señor, Señor, yo no puedo, mira, ya tengo 30 años de casado con este, con esta, y nomás no cambian esto que le he dicho desde que nos casamos. Por eso no he hecho nada, porque usted no ha quitado las manos. Quite sus manos y dígale, Señor, ahí te lo encargo. Ahí te la encargo. Pues que mi hijo, que mi hija, ahí está, lo pongo en tus manos, Señor. Que tu palabra more en sus corazones. La palabra es la que lo va a cambiar. La que nos va a transformar. La que nos va a hacer diferentes. Y aquí, como dice, para fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, preparado, maduro. Hay que ir en una ¿qué? Madurez. A través de la palabra que nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye. Y este puede ser otro sermón, ¿verdad? De cómo Dios actúa en la palabra del Señor. Cierre sus ojos si es tan amable. Y vamos a orar. Piense, medite unos instantes lo que Dios nos ha hablado, lo que Dios le ha dicho en este día. Si es importante para usted, póngalo como prioridad. Usted dice, a lo mejor, hermano Pastor Carlos, hay muchas cosas que Dios me habló esta mañana, esta tarde. Pues pídale al Señor y dígale, Señor, quiero que me las recuerdes para que yo pueda vivir tu palabra. Que en el momento que más necesite, que venga tu palabra. Ya no puede decir, es que yo soy un gruñón y así nací, así soy y así seré. No. Deje que la palabra more en su corazón y que el Señor lo cambie, lo transforme. Es que yo soy introvertido, no sé hablar, no sé qué decir, no sé qué preguntar. Me da vergüenza. Deje que la palabra de Dios transforme sus corazones. Usted dice, es que yo hablo de más y la riego y me peco y la fallo. Deje su carácter en las manos de Dios. Dios puede transformarlo. Hay un consejo para cada uno de nosotros en la Biblia. Hay una manera de vivir para cada uno de nosotros en las Escrituras. Dígale, Señor, aquí estoy. Muchas gracias por tu palabra. Gracias por permitirme escuchar tu palabra. Por estar atento, Señor, a tu voz en este día. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Muévete, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te pedimos que tú hagas lo que tú quieras en nuestra vida. En nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén.